sé por qué, pero presiento que eres tú, mi alma gemela, lo que por fin se asoma a mi sala de espera, la que el destino me asignó por compañera. No sé por qué, pero en tus ojos puedo ver hacia el futuro y me contemplo caminando al lado tuyo, cruzando el puente que nos lleva al fin del mundo. No sé por qué me atrevo a reconocer que vas a ser mi mujer y yo soy tu alma gemela. Te espantes si te digo que he nacido para ti, que tus vidas anteriores las viviste junto a mí. No te espantes si te digo que este amor no tiene fin, que no hay nada en este mundo que nos pueda dividir. No te espantes, amor mío, si te digo que el destino pruebas al hacernos coincidir. No sé por qué, pero presiento que eres tú, mi alma gemela, la que por fin se asoma a mi sala de espera, la que la vida me asignó por compañera. No sé por qué, me atrevo a reconocer vas a ser mi mujer, que yo soy tu alma gemela. No te espantes si te digo que he nacido para ti, que tus vidas anteriores las viviste junto a mí. No te espantes si te digo que este amor no tiene fin, que no hay nada en este mundo que nos pueda dividir. No te espantes, amor mío, si te digo que el destino tiene pruebas al hacernos coincidir. Al hacernos coincidir.